hace sentir. Yo estoy loca, pero loca por ti. Negate a mis sueños, tú me haces sufrir. Te vi con tu ex y me quise morir. No te quiero compartir, te quiero solo pa' mí. ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende. Mi cuerpo se enciende cuando tú me besas, la de primera.